en Tele-Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre la sintonía del deporte, la de Tele-Elche, Radio Marca. Buenas tardes también a todos los que nos veis desde Tele-Elche, la televisión o desde cualquier parte del mundo en tele-elche.es, bien en nuestra web o en nuestra app gratuita. Hoy es miércoles 11 de enero de 2023 y el Elche Club de Fútbol aprieta el acelerador de los fichajes. Hoy ha sido presentado Lisandro Magallán, el primer central que refuerza la plantilla de Machín. El segundo hoy ya ha estado en el Estadio Martínez Valero. Como ayer comentábamos, se trata de José Ángel Carmona, el joven de 20 años procedente del Sevilla Internacional Sub-21... que viene cedido hasta final de temporada con una opción no obligatoria de compra por 6 millones de euros. Remarcamos lo de no obligatoria. Serán, por tanto, son tres los refuerzos y contamos a Lautaro Blanco, lateral izquierdo, Magallán central, Carmona central, que también podría actuar de lateral derecho. Además, el Elche negocia con José Rodríguez, el atacante canario ex de Real Madrid, París Saint-Germain y muchos equipos cedidos, entre ellos Las Palmas, Betis, Sporting de Portugal. Ahora mismo se encuentra en la Superliga Turca, en el Ankara Gücü de la Superliga Turca. Quiere salir de allí y el Elche está negociando para firmar a José Rodríguez a sus 29 años. Para ello habría que liberar una ficha. En estos momentos el Elche tendría cubiertas las 25 fichas con la llegada de Magallán y de Carmona. Si hay que dar bajas, evidentemente en la rampa de salida están futbolistas como Álex Collado, que estará de baja los próximos tres meses y que no ha respondido a las expectativas, o el mismo Pol Lirola, que podría estar en la misma situación, a pesar de que ya tiene el alta médica y podría estar para el partido frente al Cádiz. A Lisandro Magallán nos ha gustado escucharle, seguro de sí mismo, convencido de que todavía hay opciones de permanencia. Le preguntábamos precisamente, viendo la tabla clasificatoria, qué es lo que le ha hecho decidirse para firmar por un colista que está a 11 puntos de la salvación, Magallán. Ese desafío, es claro que la situación es adversa, pero ese desafío de intentar revertir la situación y ayudar al equipo a aportar mi granito de arena para cumplir el objetivo de la permanencia, es el desafío que me hizo tomar la decisión de venir acá. Básicamente es eso, es venir acá a cumplir con lo que dice el míster, con las exigencias del club, pero más que nada por esa convicción de querer revertir esta situación. Lisandro Magallán, que ha dicho que la primera impresión que ha tenido es la de la mentalidad de un equipo que tienen todavía muchas ganas de demostrar que no están muertos. Además, también ha dicho que cuando se le ha preguntado cómo se define como central, ha dicho que prefiere hablar en el campo y que lo que mejor sabe hacer es defender. Trae frescura al vestuario y mantiene viva la llama de esa permanencia. Viene físicamente bien y sin problemas, a pesar de que los últimos seis meses ha jugado poco, pero ha dicho que en el Ajax los entrenamientos son muy intensos y que viene con muchas ganas de jugar ya, que está ilusionado de hacerlo en el Cádiz. Y que quedan todavía muchos partidos y el tramo final será clave, que para nada se dan por vencidos. Los focos hoy han estado en Lisandro Magallán, pero también, como digo, en Carmona, que ya está en la entidad blanquiverde.

tienen su parte de razón. Más vale tarde que nunca para los que quieran ser positivos o no les quede más remedio que ser positivos, que yo creo que es a todos, porque todos estamos enfadados, decepcionados, cabreados por la situación del equipo, pero todos, toda la afición blanquiverde, yo creo que todavía, no sé si sueñan o al menos esperan una reacción del equipo y que por lo menos no arrastre el escudo lo que queda de temporada. Y si todavía, bueno, pues ganas al Cádiz, oye, empiezas a ver un rayo de esperanza, viene aquí Osasuna y en una semana suma 6 puntos y en vez de a 11 te ves a 8 puntos de la permanencia y oye, pues todavía hay esperanza. Bueno, pues lo que hacen los nuevos futbolistas es, sin duda, meter competencia, que es lo más importante. Vamos por tiempos y por orden. Lisandro Magallán, nacido hace 30 años en La Plata, en Argentina, es un defensa central forjado en la cantera de Gimnasia y que pasó por Boca Juniors, Rosario Central y Defensa y Justicia antes de dar el salto al fútbol europeo. El Ajax fue su primera experiencia en el continente, donde acumula una trayectoria en 2 de las ligas más competitivas de Europa. La Liga Santander, donde jugó 17 partidos con el Deportivo Alavés en la segunda mitad de la temporada 19-20, y el Calcio Italiano, acumulando 28 partidos con el Crotone. Cabe destacar que este curso apenas ha entrado en los planes del conjunto neerlandés, porque no juega un encuentro oficial desde finales de agosto del año pasado. Y bueno, la buena noticia es que viene físicamente bien, sin problemas. Ha dicho que en el Ajax, aunque ha jugado muy poco en los últimos 6 meses, los entrenamientos son muy intensos y viene con ilusión ya de debutar. Y que si ha venido es porque, evidentemente, es un desafío darle la vuelta a la situación. Este es Lisandro Magallán, que ha firmado hasta el 30 de junio, sin más opciones. Pero cuando se le ha preguntado si en estos momentos le gustaría seguir, contempla seguir, aún descendiendo a segunda, ha dicho que en estos momentos sí, porque los días que lleva en Elche está encantado y todo le está gustando, pero que lo que quiere lógicamente ya es jugar. El otro refuerzo, aunque todavía no lo ha confirmado el club, pero ya ha estado esta mañana pasando el reconocimiento médico, es el central José Ángel Carmona, canterano del Sevilla. Debutó la temporada pasada con el primer equipo, en el que se ha afianzado la presente campaña, jugando un total de 10 encuentros y ha anotado 2 goles, los 2 contra el Español. Tiene 20 años, es defensa central. Sampaoli apostó por este futbolista tras el parón por el Mundial frente al Celta. Lo que pasa que en ese choque fue expulsado por doble amarilla, una sanción que todavía no ha cumplido y que no le dejaría estar disponible en la visita frente al Cádiz, por lo que su incorporación sería ya contra el Osasuna el domingo 22 de julio, cuando podría debutar. Carmona llega cedido al conjunto ilicitano con una opción de compra que no sería obligatoria a final de temporada, en torno a los 6 millones de euros. Se trata de un futbolista que es una verdadera promesa, presente y promesa y futuro, formado en las categorías inferiores del Sevilla, que estuvo convocado con la selección española sub-19 y debutó con la sub-21 en un partido el pasado mes de noviembre en un amistoso frente a Japón. Por tanto, Carmona, que ya está en Elche y que en principio podría, pues vamos a ver si ser presentado esta semana, mañana o el viernes o la próxima semana. El Elche también está negociando con José Rodríguez. Y además, hemos hablado con fuentes cercanísimas al futbolista y nos han confirmado que sí, que están negociando con él. Quiere salir del Ankaragücü de la Superliga Turca. Tiene contrato hasta final de junio. Quiere volver a la Liga Española. Ha jugado de 14 partidos la mitad y 2 de Copa. Ha marcado 5 goles, 3 de ellos en la Copa. No está cómodo en Turquía, le gustaría regresar a España y el Elche está negociando con el futbolista. Es extremo izquierdo, una posición que al Elche le vendría muy bien cubrir. Eso sí, necesitaría dar una baja de un futbolista de la primera plantilla, porque ahora mismo las 25 ya con Magallán y Carmona las tendría cubiertas. Recordamos que el delantero canario se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, tiene 29 años, donde dio el salto al primer equipo en la temporada 13-14, estuvo 3 años en la entidad blanca. El Madrid depositó mucha confianza en este futbolista y se le calificaba como un futuro crack mundial, desbordaba por la izquierda y en ese momento se le comparaba hasta con Cristiano, pero su fichaje por el PSG, que pagó 25 millones de euros, supuso un punto de inflexión negativo. En el PSG apenas ha tenido partidos y ha ido cedido de equipo en equipo. Stock City, Betis, Las Palmas en varias ocasiones y Sporting de Portugal. La temporada 2021 volvió a fichar por Las Palmas, donde jugó 39 partidos en segunda y anotó 11 goles, pero con más protagonismo mediático por su vida personal que por lo deportivo. Nosotros no somos quienes para enjuiciar su vida personal, pero es cierto que, y yo no veo los programas de las salsas rosas y amarillas, pero sí es cierto que creo que su actual pareja o la anterior siempre estaba en un sarao de estos. Tiene 5 hijos de cuatro novias, mujeres, no sé si está casado o no. Es decir, que con 29 años que tiene no ha parado quieto. Y futbolísticamente, pues esto le ha pasado factura, además de alguna que otra lesión. Que era un jugadorazo, desde luego. Se salía en el Madrid, en las categorías inferiores, por eso jugó 3 años en el Madrid y por eso el Paris Saint-Germain pagó 25 millones de euros por él. Pero a partir de ahí es cierto que, bueno, excepto en Las Palmas, donde esa temporada marcó 11 goles, pero insisto, su vida personal desde luego no parece la más asentada, pues le ha pasado yo creo que mucha factura. Aún así, bueno, ¿fútbol tiene en sus botas? Sí, pero si está centrado, si lleva una vida desordenada, desde luego, pues está perdiendo el tiempo. Pero la realidad es que el Elche está negociando con José Rodríguez y el futbolista de momento está no por la labor de salir, sino suplicando salir de Turquía, porque además, bueno, pues en esa vida personal tiene un niño que allí no está a gusto, etcétera, etcétera. Insisto, aquí solemos hablar de lo deportivo, lo que haga cada uno con su vida personal es su problema. Desde luego, si hubiera estado mucho más centrado, este chico hubiera marcado muchos más goles y hubiera estado más asentado en equipos mucho más, no digo importantes de los que ha estado, sino que no hubiera dado tanto salto de un sitio a otro, prestado por el Paris Saint-Germain, en el que nunca ha cuajado y siempre lo ha ido cediendo. Bueno, vamos a hacer una pausita y escuchamos al protagonista del día, que es Lisandro Magallán. Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar, porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya. Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en audi.es y disfrútalo ya. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Well, I struggle for perfection. Bueno, pues estamos en plena semana de fichajes. También han sonado otros como Aguirrezabala, Julen Aguirrezabala, portero del Athletic de Bilbao, portero suplente del Athletic, como en el caso... A ver si te lo digo, ahora me acordaré. Ha dicho de momento que no. Además, los futbolistas que están en equipos grandes de primera división, aunque no jueguen, no están por la labor de venir a un equipo de primera división que es colista, y en el caso de un portero, sabiendo que Edgar Badía es titularísimo, pues mucho menos. Es una posición que Machín también está pidiendo porque no le convence Axel Werner. En fin, muchos nombres, no quiero marearos con tantos, los que sean más o menos seguros o por los que de verdad hay una negociación, porque una cosa es los que le interesan a Elche y otra los que se le ofrecen a Elche, que es muy diferente, pues los iremos mencionando. Magallán ya es una realidad. Le preguntamos a Lisandro Magallán el por qué se ha decidido por el Elche la situación deportiva en la que se encuentra. Ese desafío, es claro que la situación es adversa, pero ese desafío de intentar revertir la situación y ayudar al equipo a aportar mi granito de arena para cumplir el objetivo de la permanencia, es el desafío que me hizo tomar la decisión de venir acá. Básicamente es eso, es venir acá a cumplir con lo que dice el míster, con las exigencias del club, pero más que nada por esa convicción de querer revertir esta situación. Revertir la situación. Se le preguntaba también por la impresión que se ha llevado en el Martínez Valero, los entrenamientos, los compañeros, la infraestructura, el club. La primera impresión que tuve fue muy buena, me han recibido muy bien todos, desde todas las personas que trabajan en el club me han recibido muy bien, compañeros, el staff técnico, el staff que está detrás de los jugadores tratando de que esté todo a disposición nuestra. Y también he visto la mentalidad del equipo muy buena y muy positiva. Veo que el equipo tiene ganas en la forma de trabajo, cómo se trabaja, el equipo tiene muchas ganas. De hecho, se ha visto el partido del viernes, más allá de que fue un resultado negativo, el equipo creo que dejó una buena impresión, y esa impresión es la que me dejó a mí desde el minuto uno que estoy acá, en los entrenamientos, en el recibimiento. Así que estos primeros días... Nada, estoy muy contento, sinceramente estoy muy contento porque siento que llegué a un buen lugar y llegué a un equipo que tiene ganas, que eso es lo más importante para mí. Un equipo que tiene ganas, lo más importante para él. ¿Cómo se define como central? Definirme como futbolista, siempre, sinceramente siempre fue una cuestión incómoda de hacer, porque prefiero más hablar dentro del campo. No, soy un central. Básicamente juego de central y lo mejor que sé hacer es defender, y voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Y bueno, después sí, puede ser eso un poco de tener una cara nueva en el vestuario, de traer un poco de frescura y de mantener ya viva esa llama de lograr el objetivo, que es lo único que a lo que apuntamos y por lo que trabajamos cada día. Lisandro Magallán, ¿cómo viene físicamente? ¿Está para jugar? No, sinceramente vengo bien físicamente, vengo sin ningún problema. Sí es cierto que quizás en el último semestre no he tenido los minutos que todo futbolista quiere, pero el fútbol es así. Lamentablemente los planteles son muy amplios, son muchos jugadores y juegan 11 nada más. Y los que no les toca participar desde el inicio tienen que... durante la semana hacer un poquito más para poder estar al mismo nivel en cuanto a condiciones físicas que los que juegan. Así que en ese sentido siempre procuré hacer eso, hacer un poquito más de esfuerzo durante la semana para mantenerme en ritmo. Los entrenamientos en Ajax son muy intensos, de una gran calidad, y siempre intenté aprovecharlos de esa forma. Y es lo mismo que voy a hacer acá, cada entrenamiento exigirme un poquito más, tratar de estar a mi nivel o al 100% físico para responderle al cuerpo técnico y a mis compañeros y obviamente a la afición. Vengo con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Creo que ese es el mensaje que quiero transmitir, que vengo con muchas ganas de jugar, de sumar al grupo y de cumplir el objetivo de la permanencia. Bueno, pues ese mensaje a mí me convence. Una cosa es decirlo y que sean palabras vacías o topicazos, y otra es mirarle los ojos y ver con la seguridad y confianza con la que Magallán ha repetido una y mil veces que viene ilusionado, muy ilusionado de jugar y todavía ve opciones de permanencia. Hacen falta tipos así, y si encima ya es un central, como todos esperamos, con jerarquía, que sume y que eleve el nivel de la plantilla, pues tanto mejor. Se le preguntaba si Bragarnic era su representante y que si en este momento de su carrera esta era su mejor elección. Mi representante no es Cristian, es Ariel, trabajo para la agencia Smarter Players. Esta decisión de venir acá fue conjunta con mi agente, con Ariel Kippersmith, y creemos que es el momento, es la mejor decisión en este momento de mi carrera y que este es el lugar para dar en lo personal, para dar el salto y asumir este desafío, como respondí en la primera pregunta, este desafío de revertir esta situación y ayudar al equipo para conseguir el objetivo. Magallán, al que también le preguntamos si la negociación había sido rápida y sencilla. No, sinceramente, en el fútbol creo que fue bastante rápido porque también en la liga se seguían jugando partidos y el equipo necesitaba que yo tome una decisión. Entonces lo consulté con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá. Y entendí que esta era la decisión que tenía que tomar. Así que traté de hacerlo lo antes posible. Entendía no quiero robarle tiempo al club. Por sí o por no, creo que siempre que he tenido ofertas de diferentes equipos, he tratado de responder lo antes posible para no robarle tiempo a ese equipo. De si yo era una respuesta negativa de mi parte, de intentar buscar otro jugador. ¿Y a qué se agarra para conseguir la permanencia viendo la tabla clasificatoria? De que falta un montón. Lo dijiste, faltan más de 20 partidos y puede pasar de todo. Sinceramente, considero que lo más importante es cómo se termina la liga. En estos últimos partidos es donde se define todo, es donde empieza a haber también más presión. Entonces creo que si logramos hacer buenos partidos, conseguir buenos resultados, los que están arriba nuestro también van a perder puntos y bueno, es el momento de aprovechar y ponernos cerca y pasar a los que tenemos que pasar para poder permanecer en la liga. Y la última, si contempla seguir, teniendo en cuenta que no tiene cláusula de si juega tantos partidos, de si se mantiene. No, él acaba el 30 de junio. Si en estos momentos contemplaría seguir, esté donde esté el equipo, pues a finales de temporada. Si sigo las sensaciones que tuve estos primeros 5 días, te diría que sí, porque realmente esta primera impresión que tengo de todo, porque uno... Yo como futbolista, obviamente mirás el club, pero se mira cómo se vive, se mira todo y fueron las sensaciones que tengo son muy positivas. Así que te diría que sí, pero falta, la verdad, es una suposición y no te puedo decir con certeza qué haría en junio porque falta todavía un montón y la cabeza la tengo puesta en el partido del lunes, que es para nosotros es sumamente importante. Bueno, pues Lisandro Magallán, que apunta directamente al 11 titular, Gonzalo Verdú, que también volvería, Domingo Esquina, los dos han cumplido partido de sanción, Paul Lirola, en principio también llegaría, vamos a ver si Nico, que hoy cumple años, o Josan, alguno pudiera llegar, y el Elche, que anuncia ojitos, o sea que está muy cerca de confirmar el fichaje ya de manera oficial de Carmona, que sería el tercero del mercado invernal, el central de 20 años procedente del Sevilla. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque hoy es miércoles y los miércoles tenemos costumbre de hacer la comparativa, es decir, comparar al Elche del año pasado con el actual y también la permanencia, si está más cara o más barata que el año pasado. Cuéntanos, Pablo. Efectivamente, como se suele decir, las comparaciones son odiosas, pero es que el Elche de esta temporada hace honores de sobra con esa frase. En la jornada 16 de la campaña anterior, los franjiverdes vencieron en el Martínez Valero por 3-1 al Cádiz, en el que fue el estreno de Francisco como técnico del Elche. Con esa victoria se alzaron hasta la 16ª posición para salir del descenso y meter precisamente al conjunto gaditano. Tras esa jornada, los ilicitanos tenían 15 puntos con 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Esta temporada son colistas con 4 puntos, 0 victorias, 4 empates y 12 derrotas. Tienen 11 puntos menos, han metido 5 goles menos y han recibido 12 goles más. La temporada pasada, a estas alturas, el descenso lo marcaba el Cádiz, como hemos dicho, con 12 puntos, mientras que la permanencia la marcaba el Alavés con 14. Mencionarte que también el Levante era colista con 8 puntos tras 16 jornadas y no había ganado ningún partido. Lo hizo en la jornada 20, para tener un poco de referencia. Y llevaba el doble de puntos que el Elche en la actualidad. 8 empates, efectivamente. Como hemos comentado, la permanencia a estas alturas de la temporada pasada la tenía el Alavés con 14 puntos, mientras que la Liga la terminó el Cádiz marcando la permanencia con 39. Esta temporada la permanencia la marca el Sevilla con 15 puntos, por lo que si se sigue esta tendencia de puntuación, la permanencia este año estará en los 40 puntos, Paco. Pues ya hay que sumar ya. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Una pausita y hablamos de Fútbol 7. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Bueno, año nuevo, recuperamos viejas costumbres. Como cada miércoles hablamos con Carlos Cerdá, responsable de los campeonatos de Fútbol 7 en la Vega Baja y también en el Club Deportivo Faller. Carlos, feliz año y buenas tardes. ¿Por qué no te oigo? Ahora sí, buenas tardes, ahora sí. Venga, pues feliz año, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, ya a la vuelta con la competición, ¿no? Después de un descanso navideño. Sí, sí, a falta de poco ya para que concluya este torneo Apertura. Y para que dé comienzo la primera jornada de Copa, recordemos que bueno, estaba planteado hacer una jornada de Copa en la semana pasada. Al final, como los equipos de quinta división, los dos grupos de quinta división pues tienen menos equipos que las demás divisiones, decidimos que bueno, darles una jornada a la Superliga, primera, segunda, tercera, cuarta, y que los dos equipos, dado que venían de ser la Semana de Reyes, pues que descansasen. Ajá. Y ya ahora nos ponemos todos con la finalidad de que todos acaben el torneo de apertura en la misma fecha. O sea que este fin de semana vuelve la liga para todos. Para este fin de semana para todos, y cuando acabemos este torneo de apertura, del que quedan 4 jornadas, la primera semana de febrero acabaremos todos el torneo de apertura. Uh-huh. Celebraremos una jornada de copa. Ajá. Y bueno, si quieres, vemos cómo están las cosas en las distintas divisiones. Vamos, en los distintos ello. Sitios, porque claro, también tenemos liga en Vega Baja. Eso es. Una Vega Baja que bueno, está muy peleada, ¿eh? Porque tenemos a Brazucas con 25 puntos, a Descanso Perfecto con 23, Pizzería Palermo con 22 y luego tres equipos más con 19 puntos, Perseo Bacanal, ITV Basa, los Trajín. O sea que la liga de la Vega Baja está pegando fuerte. Y está muy bonita. Vamos entonces, por tanto, a dar los mejores equipos que han jugado esta jornada. En cuarta división tenemos a The Tigers con 26 puntos. Y luego tenemos aquí a United Goals, Wawa, los Chichos con 22 puntos cada uno. Que bueno. Están luchando por ascender. Están luchando ahí, están todos en un pañuelito. Uh-huh. En tercera división tenemos a Sudamérica Inmo Playa Flamenca con 28 puntos, ya distanciándose. Este equipo vino de subir 2 veces consecutivas la temporada anterior. Quieren coger Superliga en cuestión de 2 temporadas. Alberdrulo y Igualapingala con 24 puntos y City Ilicitano más TTF7 con 20 puntos. También ahí otros 5 equipos por todo lo alto. En segunda división tenemos a Restaurante Bretones con 30 puntos, Crystal Palace con 26, Real Sociedad, TSA, Nueva Mandarina y Vulcanizado hasta Pilaoya con 22 puntos. Otros 5 equipos metidos en... En un pañuelo. En un pañuelito, en una pelea muy bonita. Tenemos primera división, Ortega Barbers, que se ha creado esta temporada para jugar en primera, con el objetivo de meterse en Superliga bien prontito, y lo están consiguiendo, con 30 puntos. Huiter Construcciones con 28 puntos. Y Parque Andalucía, que es un equipo de chavales jóvenes que la están rompiendo, con 27 puntos. Luego tenemos a Toscar Pelotas con 24, Mateo Agricultura con 23. Si bien son pocos puntos de diferencia entre unos y otros, aquí hay un poquito más de diferencia entre los equipos. Y luego tenemos Superliga. Vamos con la Superliga, que aquí hay una pelea importantísima. Villapepe San José de Calasanz tiene 27 puntos, los mismos que Zeta Fiber. Y luego tenemos ya, un poquito más descolgado, pero ahí está, con 3 puntos menos, Sol de América, a verlas venir, porque este fin de semana, ojo, viene el partido entre Villapepe y Zeta Fiber, domingo por la mañana. Luego ya tenemos a Stylecar y Bacanal con 19 puntos. Peluquería Pepe Donoso y Lice 21 Games con 18. Y Sonia Casesger, Barbería, Kevin Fuentes, Malabarraca con 17. O sea, 6 equipos ahí, 7 equipos ahí que pueden luchar por todo todavía. A falta de, pues eso, 4 jornadas para que concluya este torneo apertura. Y lo dicho, en quinta división, pues ya la semana que viene volveremos a la lucha. La semana que viene, o sea, este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana volvemos a la lucha. Y nada, comentar pues eso, que la vuelta ha sido tranquila, ha estado bien, no ha habido lesiones, que es lo que más me preocupa, al menos a mí como organización. La gente sigue contenta, intentando mejorar todo, infraestructuras, porque bueno, siempre salen cositas que hay que a mejorar, ¿verdad? Jornada tras jornada y creciendo. Y ambiente sin duda muy futbolero en los fines de semana en el Club Deportivo Faller, donde se juntan, bueno, decenas de aficionados, de acompañantes que van viendo esos partidos, que se juntan pues 3 partidos en cada momento de la mañana, de la tarde o incluso de la noche. Pues Carlos, hablamos la próxima semana. Hablamos la próxima semana. Gracias, y que el año 2023 pues traiga un final de campeonato tremendamente emocionante. Eso esperamos todos. Sí, ojalá que sí. Gracias, Carlos. Pues nosotros vamos a poner también el punto final, recordando que precisamente este año el propósito de hacer deporte pues lo puedes cumplir. ¿Y cómo? Pues en el Club Deportivo Squash, por ejemplo, es una gran opción, porque allí lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te va a ayudar a conseguir tus objetivos, una gran sala de entrenamiento funcional, un amplio horario y muchísimas más cosas. Así que este año sí, este año el Club Deportivo Squash es tu centro deportivo en Elche. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos con más Elche en Punta. Un Elche en Punta que mañana en principio tendría la presencia, o en este caso la presencia no, la voz de Carmona. Falta que el Elche Club de Fútbol lo haga oficial. Carmona se convertirá o se va a convertir en el tercer refuerzo, efectivamente. Ya es oficial, Carmona es el tercer refuerzo, jugador defensa del Sevilla, cedido hasta el 30 de junio, tercer refuerzo del mercado invernal para el Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.